Abra su Biblia, por favor, en Mateo, capítulo 5, versículo 4. Mateo, capítulo 5, versículo 4. Dígale a la persona que tiene al lado, bienvenido a decisiones que sanan tu vida. Mateo, capítulo 5, el verso 4. Mateo, capítulo 5, verso 4. Digan algo cuando lo encuentren, hermanos. Muy bien. Mateo 5, 4. Bienaventurados los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Padre, te doy gracias el día de hoy, Señor bendito, por la palabra que nos vas a regalar en esta hora, Padre Santo. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos bendigas a través de ella y que nuestro corazón sea transformado, cambiado y mudado, Padre Santo, al de otro hombre, al de otra mujer, Señor. Gracias, el testimonio que hoy oímos, Señor, es una prueba de que tú sanas el corazón y de que tu palabra, al penetrar nuestro corazón, hace una obra grande, maravillosa, impresionante en nuestras vidas, Señor. Bendíceme a mí hoy, Padre, para que yo sea un heraldo tuyo, un embajador tuyo, Señor, que predique tu palabra fielmente, sin temor, Padre, a los hombres, Señor. En el nombre de Cristo, dame de nuevo, Padre, para predicar tu palabra en esta hora. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen su asiento. Hoy hablamos sobre la decisión de la esperanza. La decisión de la esperanza es el tema que tendremos esta semana. Te adquirió la cartilla. Usted va y tiene sus tiempos a solas con Dios, con su cartilla, y deja que el Espíritu Santo, ahí usted solo, en su cuarto, el Espíritu Santo le ministre. Si no la ha adquirido, aún la puede adquirir, hermano. Usted le dimos el volantico, el separador, con los versículos para memorizar cada semana. Entonces usted ya debió haber memorizado un versículo, yo ya me lo memoricé, lo más fácil del mundo. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. El de esta semana, más fácil todavía, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Usted está memorizando ese verso y lo está meditando en el bus, en la calle, cuando va por la leche, cuando está ahí haciendo su trabajo. Está meditando en el versículo. Usted se está congregando, ¿verdad? Viene el domingo, viene el miércoles, que el miércoles también estamos tratando el tema de la campaña, y va el sábado a su grupo de crecimiento. Y allí, ese es el grupo de apoyo, el grupo de oración, como por decirlo de alguna manera, el grupo de terapia para este tiempo que estaremos hablando de sanidad interior, de adicciones, de malos hábitos, de traumas, hermano. Usted debe estar invitando personas a las que sepa que este tema le puede aprovechar. Pero lo más importante de todo es que usted esté tomando decisiones. Hay un principio que es cierto y es el siguiente: uno cambia cuando toma decisiones serias y radicales en la vida. Ahí es cuando uno cambia. De resto no hay cambio, de resto no hay nada. Su familia, usted cambia cuando usted toma decisiones serias, radicales en la vida. La decisión de la semana pasada era: reconozco que no soy Dios. Admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. Era la decisión de la realidad. Es la decisión, la puerta de entrada a la restauración de Dios para nuestra vida. Admitir, reconocer, no negar nuestra naturaleza pecadora, nuestros pecados, nuestras adicciones, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras heridas. Nada se gana negándolas. Hay que admitirlo. La humildad, la pobreza en espíritu, la contrición, la humillación, esa es la puerta de entrada a la restauración de Dios. Esta semana es la decisión de la esperanza. La decisión de la esperanza está basada en Mateo 5:4, el texto que acabamos de leer, y dice así: realmente creo que Dios existe, que yo le importo y que tiene el poder que me ayudará a recuperarme. Realmente creo que Dios existe, que le importo y que tiene el poder que me ayudará a recuperarme. Esa es la segunda decisión, la segunda convicción que debe tener una persona que quiere ver otras realidades en su vida y en su entorno. Esta mañana, como estamos en ayuno, no estamos predicándole lo mismo a los hermanos, estamos predicando otras cosas distintas cada culto. Entonces comenzamos hablando acerca de esa primera parte de la bienaventuranza, los que lloran. Empezamos explicando que la palabra que se usa ahí para llorar en griego es la palabra más fuerte del Nuevo Testamento para sufrimiento, aflicción y lloro. Se usa para describir a la persona que llora por la muerte de un ser muy, muy querido. Por una ruptura amorosa como la que nos describía ahorita Daisy. Los que han sufrido la muerte de un ser muy amado sabrán a lo que se refiere esa palabra llorar. Los que han sufrido una ruptura emocional, sentimental, muy fuerte, sabrán a lo que se refiere esa palabra. Llorar es lo primero que había que dejar claro. ¿Qué quería decir esa palabra llorar? Es una profunda, profunda, profunda e intensa tristeza. Ahora, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran estas personas? No lloran porque les sucedió alguna calamidad. No lloran porque no tienen que comer o tienen escasez de dinero. No lloran porque no pudieron cumplir una meta o no se sienten satisfechas con la vida. Ese no es el motivo del lloro de estas personas. No están llorando porque se sienten solas o angustiadas por alguna cuestión. No se refiere a eso esta bienaventuranza. La bienaventuranza se refiere directamente a aquellas personas que lloran por sus pecados, por su miseria moral, por su condición espiritual. De esta manera, esta bienaventuranza se conecta con la anterior. Es decir, en la anterior yo estoy admitiendo mi necesidad de Dios, mi imposibilidad de cambiar por mí mismo, mi imposibilidad de salvarme. Estoy reconociendo mi miseria espiritual delante de Dios. Y entonces la segunda bienaventuranza nos habla del sentimiento que emerge cuando realmente yo he reconocido eso, y es un sentimiento de tristeza, de desesperación y de angustia. La persona que realmente ha reconocido su necesidad espiritual se ha hecho pobre en espíritu. Lo que sigue para ella es angustia, desesperación por su condición, por su miseria moral. ¿Ven? Eso fue lo que vimos. También vimos que esas personas lloran no solo por su miseria moral, su incapacidad, por su pecado, sino también por el de otros y por los estragos que el pecado hace en la sociedad. Y pusimos varios ejemplos para ellos, ¿verdad? De los profetas, pusimos a Jeremías de ejemplo, pusimos a Isaías de ejemplo. Y al mismo Jesús que lloró sobre Jerusalén, al contemplar la rebeldía de esa nación, de esa ciudad, para con la voluntad de Dios. Entonces, dijimos que si usted dice que la semana pasada usted tomó la decisión de la realidad, pero que no sintió esa angustia, no sintió esa tristeza por su condición, no se afligió por ello, es porque, número uno, usted no lo hizo bien, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Número dos, usted no entendió en realidad a lo que se refería a esto. O número tres, usted tiene un corazón de piedra. Entonces, hablamos de cómo tener un corazón que llora. Y dijimos que en primer lugar había que eliminar el corazón de piedra. Que el corazón de piedra existe porque hay amor al pecado. Entonces hay que dejar de amar el pecado. Dijimos que el corazón de piedra está allí por un sentimiento de desesperación. A veces las personas tienen el corazón de piedra porque no creen que Dios pueda perdonarlas. Usted es muy malo, le ha dicho el diablo. Usted ni vaya por allá, que usted no tiene perdón de Dios. Y su corazón se vuelve de piedra. Dijimos también que hay otro sentimiento que es el orgullo. Hay gente que dice, yo no estoy mal. Si usted cree que yo debo entristecerme por lo que soy, está muy equivocado. Porque yo soy una buena persona. Y estoy seguro que Dios me ve así. Porque yo doy limosnas, porque yo me persino, porque yo rezo a las ánimas, porque yo hago esto y lo otro. Entonces, yo soy una buena persona. Yo no tengo por qué entristecerme por lo que soy. Ese es orgullo. Ese es orgullo. Y a veces la gente tiene el corazón de piedra porque es orgullosa. Otra razón es la presunción, ¿verdad? Que se da mucho en los cristianos. Yo soy cristiano hace 20 años. ¿Qué tengo yo que cambiar? Yo soy cristiano hace 10 años. ¿Qué tengo yo que cambiar en mi vida? ¿Qué les pasa? Si yo ayuno, si yo le sirvo al Señor. Esta gente cree que porque ya dejó de tomar, de fumar, que ya no baila, que ya no dice groserías, ya eso es toda la transformación que Dios quiere hacer en ellos. Pero hermano, eso es solo el comienzo. De ahí para allá hay muchísimas cosas que Dios tiene que cambiar en nuestra vida. Y el momento donde el cristiano se crea producto terminado, hasta ahí fue él. Necesita humildad, necesita humillación todos los días para eso. Otros hermanos lo aplazan, tienen un corazón de piedra porque viven aplazando, dicen usted tiene razón, puede que tenga razón o la tiene, pero yo dejo eso para luego. Otros son sencillamente frívolos, no les importa, no les interesa para nada. Entonces hablamos de esas causas de un corazón de piedra y luego hablamos, dijimos que para tener un corazón que llora hay que estudiar por la experiencia y por la Biblia los efectos del pecado en las personas. Los sufrimientos, la mayoría de sufrimientos que tiene el mundo y que tienen las personas hoy día, se da por el pecado. Y hay que meditar en eso y meditar lo que la Biblia dice, los juicios de Dios sobre el pecado. Pero sobre todo hay que meditar en el peor juicio de todos, que es el infierno. Dijimos que los puritanos eran unos cristianos que vivieron hace siglos. Su objetivo era mantenerse puros, por eso el nombre, puritanos. Y uno de los ejercicios espirituales que ellos hacían para mantenerse puros era meditar en los terrores del infierno. Todos los días meditaban en los gusanos del infierno, en el fuego del infierno, en las tinieblas del infierno, en los tormentos del infierno. Eso era lo que hacían ellos. Y eso sensibiliza el corazón. Eso le hace ver a uno que tiene un real problema delante de Dios. Y que esto no es un chiste y que esto no es un juego. Es un real problema el que se tiene cuando vivimos en pecados. Y por último hablamos de que había que meditar también para tener un corazón que llora sobre la cruz de Cristo y lo que Él hizo por nosotros allí. Meditar en el Getsemaní, meditar en los azotes de Cristo, en la corona de espinas, meditar en el cetro en su mano, en los golpes, las bofetadas, los escupitajos de los soldados romanos, de los judíos, meditar en las horas de agonía y de dolor allí en el Gólgota. Que mientras uno meditaba en eso, su corazón se iba a ir volviendo sensible, iba a ir entendiendo lo que necesitaba entender, hermano. Amén. Dijimos que si usted eso no lo ablanda, a usted nada lo ablanda. Y que si usted no comienza por tener un corazón sensible, no hay esperanza para usted, alguna. Porque tenemos un Dios que consuela, pero la consolación de Dios comienza en el punto donde Él nos ve humillados y reconociendo nuestra necesidad y nuestra total dependencia de Él. A esas personas Dios las consuela. Usted está esperando que Dios le consuele, pero usted es orgulloso, usted no quiere admitir, usted piensa que todo bien, todo está perfecto en mi vida, no hay nada para usted. Usted necesita estar en el punto de la humillación, estar en el punto donde usted está llorando su condición y deseando ardientemente la intervención de Dios para su vida, porque usted sabe que no hay otra esperanza. Ahí Dios actúa y ahí Dios comienza a consolar. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Hablemos de la segunda parte del versículo. Ellos serán consolados. Ellos serán consolados. ¿Quién será el que consuele a estas personas? Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 sobre Dios. 2 Corintios capítulo 1, el verso 3 sobre Dios. Dice allí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, ¿y qué? Y Dios de toda consolación. Alégrese esta mañana, Usted que es pobre en espíritu, usted que llora su pecado porque usted tiene un Dios, y ese lo describe la Biblia como el Dios de toda consolación. Es decir, es Dios mismo el que se encarga de consolar a los pobres en espíritu. Juan 14, 16. Muévase por su Biblia. Juan 14, 16. Hablando Jesús dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17 dice: el Espíritu de verdad. Aquí la Biblia nos habla de dos consoladores. Cuando Jesús dice el otro consolador, está incluyéndose a él mismo. Es decir, él es un consolador. Él es un parácletos. Él es un ayudador, ¿verdad? Pero él va a rogar porque cuando él se vaya, Dios envíe a la tierra otro consolador. Y luego en el versículo 17 dice que ese otro consolador es el Espíritu de verdad. O sea, el Espíritu Santo de Dios, el cual dice ahí el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero nosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo no es para los que no aman a Dios, para los que no viven para Dios. El Espíritu Santo es para los hijos de Dios y Él es el consolador dejado para nosotros, hermano. Entonces, ¿quién va a consolar a los pobres en espíritu y a los que lloran su condición, su miseria moral? Quien los va a consolar es la Trinidad misma, hermano. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están involucrados en la tarea de consolar a aquellos que humillados claman la ayuda y la intervención de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos le alaban esta mañana? Ahora la otra pregunta entonces sería, ¿cuándo los consolará? ¿Cuándo los va a consolar? Mateo 5:4, ya lo leímos, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Ve? Esto se llama un presente continuo, algo de gramática aquí, presente continuo. Note que lloran, no dice bienaventurados los que lloraron o los que llorarán, sino los que lloran, hoy el presente. Y dice, ellos serán ¿qué? Consolados, ¿verdad? Entonces, ese es un presente continuo que quiere decir que mientras estén llorando, serán consolados. La vida del cristiano es una vida de constante lloro por su pecado. ¿Lo sabía o no? ¿Usted cree que uno llora una vez nomás? No. Cada vez que uno está pecando, uno está afligiéndose, compungiéndose. Y dice ahí, mientras estés en esa disposición de humillación, de contrición, la obra de la consolación de Dios estará sobre tu vida. Dios te va a consolar. Pero no solo en el presente, sino que la obra de la consolación de Dios tiene efectos eternos. Apocalipsis 21:4 nos habla de la labor divina de consolarnos por la eternidad. Apocalipsis 21:4, hermoso texto, dice, enjugará, enjugará quiere decir secará, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Dios consolando allá en la nueva Jerusalén, cuando vengan los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva creación, dice ahí que Dios mismo secará las lágrimas. Amén. De los ojos de ellos, no solo las lágrimas que fueron derramadas, hermano, por el reconocimiento de nuestra condición pecadora, sino también las lágrimas derramadas por la tristeza, la angustia producidas en este mundo. Pero lo cierto es que Dios nos va a consolar. Él es Dios de toda consolación. ¿Cuántos lo alaban? Él es Dios de toda consolación. Aleluya. Bendito eres para siempre. Dios te va a consolar. Pero tienes que tener pobreza en espíritu. Hay una promesa de Dios de consolarte, pero tienes que humillarte y contristarte delante de Él. Si no, no hay nada. Ahora, tercera pregunta, ¿cómo los consolará? Varias maneras como Dios nos consuela. La primera es a través de la Escritura. Por eso yo amo la palabra, porque la palabra me ha consolado. durante 20 años de caminar con Cristo. Romanos 15, 4, hermano. Dice, porque las cosas que se escribieron en el pasado, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Dios nos dejó su palabra, y uno de los motivos por el cual nos lo dejó, uno de los fines, es que lo que está aquí escrito nos consuele, nos alivie, nos dé fuerza. Y usted y yo que hemos caminado con Cristo sabemos que es así, que hemos estado pasando el valle de sombra y de muerte, pero Dios, a través de sus promesas benditas, nos ha sostenido y nos ha dado esperanza cuando lo hemos necesitado. Si le ha pasado, de gloria a Dios esta mañana. Por eso usted debe estudiar la Escritura. Por eso le estoy motivando a que haga el devocional durante la campaña. Por eso le estoy motivando a que memorice la Escritura durante la campaña. Porque algo que Dios usa para consolarle a usted es la misma palabra de Dios. Dios también nos consuela, hermano, a través de su perdón y su aceptación. De su perdón y su aceptación. Qué bueno es sentir y saber, sobre todo saber, que Dios me perdonó. Qué bueno es sentir y saber que Dios no tiene en cuenta mi pecado, ¿verdad? Que no importa el desastre que yo haya hecho en mi vida, Él está ahí para perdonar al pobre, al humilde de corazón, hermano. El Señor está ahí para hacerlo. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Salmo 51. Hablamos de él a las 7 de la mañana. Vamos a retomarlo. Salmo 51. Dijimos que ese salmo David lo escribió cuando anduve parranda con Betsabé. Se emparrandaron demasiado y resultó embarazada. Y David, para tapar su pecado, mandó matar al esposo. Qué lindo, ¿no? Y luego, cuando hubo el luto, toda la cosa, se la trajo a vivir a la casa, la belleza. Y David dijo, ya la hice. Ya la hice. Aquí no hubo más. Nadie se va a enterar. Le mandó al profeta. Y va Natán a la corte. Profeta Natán a la corte. ¿De qué llave? ¿Sí sabe que hay por ahí un tipo que le anda robando las ovejitas, las corderitas a otro? Y es lo que ese tipo tiene corderitas de sobra. Se las robó, figúrese. ¿Usted qué opina de ese tipo? Ese tipo es un canalla, merece morir. Y que pague el doble lo que hizo. Que pues tú eres ese hombre. Creo que cuando David oyó eso se apachurró. Y Natán le dijo, ahora por lo que hiciste, la espada no se apartará de tu casa. Y el hijo que de Isabel tiene, se va a morir. Dios te va a castigar así, por lo que hiciste. Y entonces el hombre se humilló ante Dios. Se humilló porque él quería que el bebé no muriera y ayunó y todo. Y escribió el Salmo 51. Entonces, en el verso 1, 2, 3, 4... usted lo lee y usted encuentra el corazón desgarrado, afligido y desesperado de un hombre pobre en espíritu, que ha reconocido su pecado, su necesidad de Dios, su debilidad. Pero una de las cosas que él perdió cuando decidió hacer eso, la encuentra usted en el verso 10 al 14. Mire lo que él le dice a Dios, dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no retires de mí tu Santo Espíritu. Y viene, devuélveme el gozo de tu salvación. Y en espíritu de nobleza, afiánzame. ¿Qué perdió David cuando pecó? El gozo de la salvación. Esa tranquilidad con la que usted anda. Esa felicidad con la que usted anda. Ese sosiego con el que uno camina con Cristo. Pero que cuando pecamos, se destruye y uno pierde ese gozo. Uno dice, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, dice uno. No, ¿cómo va a ser lo mismo si usted anda podrido en pecado? ¿Cómo va a ser lo mismo? Y entonces David le suplica, Dios le dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Renuévame, Señor. ¿Y usted qué cree que hizo Dios? ¿Será que Dios le devolvió el gozo de la salvación? Pues claro, hermano. ¿Será que Dios renovó un espíritu recto dentro de él? Pues claro, hermano. Lo hizo. Y es una manera como Dios nos consuela, haciéndonos saber que nos perdona, que Él tiene poder para restaurarnos, que las cosas no tienen por qué quedarse así, que Él puede hacer cosa nueva, tremenda y maravillosa. ¡Aleluya! ¿Está entendiendo? Ahora, ¿cómo más nos consuela Dios? A través de las personas. Dios usa otras personas. Mire, Primera Tesalonicenses 5:11. Primera los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. El Señor manda a los cristianos. Dios quiere usarnos para que seamos consolación para otros. Y dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El Señor quiere usarnos para animar a otros. Por eso estamos diciendo, debe ir al grupo durante la campaña. Si no tiene uno, debe involucrarse en uno, porque allí es donde usted va a recibir apoyo, consejería, oración, fortaleza de parte de otros cristianos que están en el mismo barco que usted, porque ellos también necesitan recuperación. No es que hayáis más santos que otros, no, hermano. El que no necesita en una cosa, necesita en otra, pero usted necesita de otros. Una cosa que es cierta es que si usted quiere restaurar su vida en algún área en que la tenga destruida, usted necesita otros cristianos, otros creyentes, otras personas que oren por usted, que le apoyen, que le den palabras de ánimo. ¿Ve? Mira, hasta el llanero solitario necesitó a Toro y al caballo, hermano. Toro sentado, ¿sí o no? Así se llamaba el indio ese. Toro sentado. Que ni él podía solo. ¿Sí o no? Usted ve Rambo. Rambo necesitaba los vietnamitas primero. Necesitaba los vietnamitas. Sí, claro. Luego al coronel ese. Claro, yo me las vi todas. Esas son de mi época. Ese era mi héroe. Sí. Porque nadie puede solo. Y tuvimos una campaña entera para enseñarle a usted que juntos es mejor. Juntos es mejor. Y Dios usa, vea, ¿cuántas veces le ha pasado a usted? Viene usted achicopalado por ahí, cuento nada. Y va a buscar un hermano, usted le cuenta al hermano, el hermano ora por usted, le abre la Biblia, y no se te olvide esto, no se te olvide esto. Porque no necesitamos ya ni que nos enseñen, solo que nos recuerden, porque se nos olvida muy fácil. Pero ahí están los otros para acordarnos. Y ahora ven, oro por ti, y oramos por ti, hermano. Eso que estaba Daisy ahí, yo sí le dije tranquila, lo que ella, yo sí le dije no, tranquila. Pero cuando ella fue a la oficina y me contó todo eso, yo le dije, niña, quítate aquí, vamos a orar. Párate ahí, hermano, y le puse la mano. Padre, sánale el corazón, que olvide esa ñanga, padre, que andaba con ella. Que le vaya bien en la vida y que ella lo pueda perdonar. Y que ella no ande ahí llorando, que no ande así como la vaca con la cabeza abajo. No, señor, levántala, hermana. Ya, Dios lo hizo. Pero qué tal ella pueda sola en un cuarto. Aquí, pregando a recuperarme. Aquí, que... yo quiero salir de esto, pero solo no puede, hermano. Usted necesita a otros cristianos. Amén. Que Dios use para ayudarle a recuperarse, hermano. Amén. Ahora, otra manera como Dios nos consuela es a través de las circunstancias. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 8 al 10. Es un texto que recuerdo con gran amor, hermano. Segunda a los Corintios capítulo 1, verso 8 al 10. Es uno de mis textos favoritos de la Escritura. Porque Dios me lo dio para consolarme en alguna ocasión. Y yo hallé fuerza, mucha fuerza, en este versículo de la Escritura. Que dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, por encima de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero hemos tenido en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no estuviésemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. ¿Qué está diciendo Pablo? Eso que nos pasó en Asia, allá que casi nos morimos, esa tribulación terrible, Dios la permitió para que aprendiéramos a confiar en nosotros y no en Él, porque Él es el único que puede resucitar a los muertos. Amén. Ve, Dios usó esa circunstancia para consolarlo, porque Dios usa las circunstancias para consolarnos. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Usted tiene que estar pendiente, porque a veces Dios nos consuela y usted por andar malagradecido ni cuenta se da que Dios le está consolando. Pero a uno le pasan cosas en el día que no es que el cielo se abre y caen rayos. No, no, esas cosas no. Aunque puede pasar. Yo estoy diciendo que no. Otras cosas. Pequeños detalles, cosas sencillas que le sueltan a usted una sonrisa, porque usted dice, ah, esto no es coincidencia, Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Ve, mire, cuando el camión me pisó la pata, la mía es pata, tranquilo, o sea, pues claro, uno ahí del shock. Porque eso duele como tener un hijo, ¿yo? Ah, cuenta, son tres huesos partidos en el pie. ¿Usted qué cree? ¡Ja! Todo duele como... 50 contra 1. Eso fue duro. Yo me puse pálido y todo. Enseguidita, enseguidita, yo quedé tirado ahí. Llegó una ambulancia. Y los de la ambulancia llevaban paciente en la ambulancia. Y pararon exclusivamente a atenderme a mí. No me podían llevar, pero pararon a atenderme a mí. Y de una vez, ahí, sí, es que el señor me quería a mí más que al paciente de la... No, no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso fue brincando que dije eso. Sí, pero... Y se bajaron y de una vez me canalizaron. Y yo ahí en ese rayo del sol ahí, ay, me dolía, y el pie así, como una empanada grande. No, verdad, eso. No crea que yo veo, todavía me acuerdo y me da estupor. Y ya el señor me canalizó. Y el de la ambulancia me dijo, no, venga. Y se hizo así, así. Me dijo, recuéstese ahí para que no se canse. Y se estuvo ahí hasta que llegó la ambulancia por mí. Ahí me... Y luego me corrió a la sombra, me dejó ahí, me dijo, estése ahí. Y ahí él... Llegó la ambulancia y llegué al hospital, esa mano de ángeles en el hospital. Eso me atendieron, fue rapidito, la misma noche ya me tenían cuarto de todo, ¿verdad? ¿Y usted cree que eso eran casualidades? Yo sabía, yo decía, bien, me pasó esto, no sé por qué, yo no sé qué propósito tenga Dios con esto. Pero lo que sí sé es que Él está conmigo en eso. Amén. Porque viene el médico, y los médicos son una bendición, ¿no? Le pintan un panorama que uno queda en esa cama. Moriré. Dice uno. Eso está bien. Pero hay que esperar porque le da un síndrome compartimental. Y entonces ahí sí toca abrirle todo el pie. ¿Qué? Sí, eso que es que yo no sé cómo es eso, que se le hincha uno, y que de tanta presión toca abrirle el pie, me dijo, desde la planta del pie hasta la pantorrilla por debajo, me dijo. Dije, no, no, señor y padre, yo tengo un Dios de sanidad, padre. No voy a permitir que me abran mi pie, señor, porque luego cuántos meses yo más en esto. Señor, glorifícate tal. Nada pasó. Nada pasó. Luego se va para su casa, toma esos antibióticos, toma esto, ¿verdad? Pero tiene que estar pendiente que eso se le infecte, ¿no? Si le pone rojo como un tomate, se le infecta y pues ahí toca, quién sabe, ¿no? Hasta amputación de pronto, ¿no? Yo me fui para la casa, ahora, padre, y ore por ese pie, yo, y míremelo a todos. No, de verdad. Yo estaba asustado, yo estaba muy asustado, hermano. Nada pasó. ¿Sí me voy a entender? Y todas esas cosas le pasan a uno en la vida. Y son muestras de la compañía, del respaldo de Dios con uno. Amén. Y usted tiene que estar pendiente de esas cositas, esos detallitos. ¿Sabe por qué? Ahí Dios le está diciendo, estoy contigo, no te he abandonado. Estoy contigo en esto, no te olvides de eso. Hasta que usted ande, sí ve, ¿por qué me pasa a mí esto? Ay, no, a mi vecino no, a mi primo tampoco le pasa. Y a mí sí me pasa, pero ¿por qué Dios es así? Yo que soy cristiano. En lugar de andar pendiente, ¿cómo es que Dios le está mostrando? Que Él está con usted. Dios es un Dios de toda consolación. Amén. Amén. Y a él me pasó otra cosa. Le voy a contar. Porque es que yo me reí así por dentro y dije, vea. Sí. Yo les he contado que la economía de la iglesia está, mire. Y ayer yo desayuné y no tenía para el almuerzo. Entonces yo voy a llamar a Marlene que gaste. Dije, no, qué pena, no, no. No, no, qué pena. No. Voy a llamar a Marisol, no, tampoco. Esa solo da tinto cuando uno va. No, no. No, dije, no, yo me vengo para la iglesia. Me voy a poner a estudiar toda la tarde, me voy a poner a trabajar toda la tarde. Y me vine. Y yo con ese pensé, decía, tal, dije, bueno, no me voy a preocupar por eso. Dios verá, se deja su siervo aguantando hambre. No, así fue, hermano. Me vine, abrí la puerta, me subí, aquí estaba Luz Marina y tal y todo eso. Yo tampoco le dije nada a ella. Entonces, cuando se fue ahí, le dije, hermana, no hay monedas ahí en la... No, por Dios. Le dije, hermana, no hay monedas ahí en la... no le sobraron monedas, le dije. Dije, no, yo tengo 2,000, yo aquí completo con 2,000 o algo. Y me dice, ¿necesita plata? Entonces le dije, sí, ¿por qué? Y me dijo, no, porque al fin no pudimos pagar tal impuesto y la plata está ahí. Yo, ¡ah! Y entonces yo agaché la cabeza y me reí y dije, si ves, Dios no me iba a dejar sin almuerzo. Y esos detalles son los que le muestran a uno. El Señor está con uno. Dios es Dios de toda consolación, hermano. Para terminar, considere Lucas 6:21. Es la versión de las bienaventuranzas, pero no la de Mateo, sino la de Lucas, porque Lucas también nos da su versión. Lucas 6:21 al 25. 6:21 al 25. Dice ahí, bienaventurados los que ahora pasáis hambre, porque seréis satisfechos. Y lo dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y mira lo que dice el 25. ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque habéis de pasar hambre! ¡Ay de vosotros los que os reís ahora, porque lo lamentaréis y lloraréis! Esa es la versión de Lucas. ¡Ay de ti ahora que te ríes, que no lamentas tus pecados, que no lamentas tu condición, porque lo vas a lamentar! ¡Vaya! Hermano, Dios existe. Amén. Usted y yo le importamos. Amén. Y solo en Él está el poder que nos va a ayudar a recuperarnos. Vamos a ver este video que nos habla de lo que hace nuestro Padre Dios. No, no, no, era el otro. Thank you. estar de pie, hermanos, por favor. Yo no sé usted, pero yo veo a Dios en ese video y veo lo que Dios hace con nosotros en ese video. Cierre sus ojos. Quiero alabar a Dios, que Él es el Dios de toda consolación. Quiero alabar a Dios, que tenemos un Dios tan bueno, tan lindo, tan amoroso, tan pendiente. Pues dile gracias por ser lo que eres, Señor. Gracias. Porque tú eres el Dios de toda consolación, Señor. Eres el Dios de mi consuelo. Y en ti está el poder que me ayudará a restaurarme. La gracia. Gracias, que me ayudará a restaurar. Pero recuérdalo, para que Dios te consuele, te lleve en sus brazos. Debes estar ahí en ese preciso punto donde tú te humillas hasta la tierra. Te aborreces a ti mismo. Y lloras tu condición. Ahí donde reconoces, tengo un problema real. Ese es el punto donde Dios te llevará hasta la meta. Como ese padre con su hijo. Que si no lo habías entendido, pon tu mano en tu corazón, dile: yo me humillo, Señor, hasta el polvo, hasta la tierra, desde mi corazón yo clamo, te necesito, yo no puedo sola. Puedo solo. Desde mi corazón te digo: con desesperación sé que tengo un problema, un verdadero problema. Corazón de piedra, que hoy me duela mi condición. Soy un pecador, no puedo salvarme, no puedo cambiar por mí mismo, no puedo superar la angustia, ni las adicciones, ni las heridas, del odio, de la amargura por mí mismo. No puedo liberarme de mis cadenas por mí mismo. Te necesito. Ven, Señor. Humíllame esta mañana. Humíllame, Señor. Hasta el polvo húndeme, Señor. Allí al lugar donde tú me consolarás. Te lo pido, Padre. Sigue llorando. Sigue llorando. Sigue llorando. Sigue diciéndole, humíllame. Consuélame. Consuélame. Tú existes. Tú estás vivo. Yo te importo. Yo te importo. En ti está el poder que me ayuda a cambiar. En ti está la ayuda que necesito. Para que tú nos consueles. Postrado ante tu altar, te adoré, Señor. Dígale gracias porque tú te dispones a sanar mi corazón. Gracias porque en los días y las semanas que siguen, tú te dispones a liberarme de mis adicciones. Tú te dispones a liberarme de mis malos hábitos. Tú te dispones a liberarme de la depresión, de la angustia, del odio. Tú te dispones a liberarme de los complejos, de los traumas que el pecado ha causado en mi vida, Padre. Tú te dispones a hacerlo. Y yo te doy gracias. Tú existes. Yo te importo. Y en ti está el poder que me ayudará a cambiar, Señor. Amén, amén y amén, sí. El Dios de mi alegría y de mi gozo eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré. Jehová mi fortaleza. Sí. El Dios de mi alegría y de mi gozo es tu Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Señor, porque tú vas a hacer cosas lindas durante estos días que siguen y estas semanas que siguen, Señor. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias.